Pero quiero particularmente, antes de empezar con este mensaje, hablarles acerca de los Rangi. Los Rangi son una nación que necesita ser alcanzada, es un pueblo musulmán. Y vamos a ver más al rato un poco más detalles acerca de ellos. Pero lo que quiero ver, hermanos, con ustedes está de que el Señor está interesado en trabajar a largo plazo en nuestras vidas. En nuestras vidas como misioneros en Tanzania, pero también en la vida de usted, aquí en California, en esta ciudad de Tracy, para poder alcanzar a los Rangi es un proceso largo, pero en cada uno de estos procesos, de estas etapas, hay diferentes desafíos, hay diferentes fricciones, hay diferentes presiones externas que nos pueden ayudar, nos pueden impedir, nos pueden hacer renunciar a la obra. Y es importante tener un panorama claro de quién es Dios y hacia dónde nos está dirigiendo. Es por eso, hermanos, que necesito 10 voluntarios, así rápido, 10 voluntarios que pasen aquí al frente. ¿Quién dice yo? 10, solamente 10. Pásenle, pásenle. Aquí fórmense, aquí pónganse. Eso es, muy bien. 3, faltan 7, 4, 5, otros 5, necesitamos otros 5. No importa. Otros 5, ok, muy bien. 2, 4, 6, 7. Faltan 3 más. A ver, por aquel lado. No se preocupe, no tiene que firmar ningún contrato ni se va a ver comprometido para hacer alguna otra cosa. Pero antes de empezar con ese mensaje, quiero que tengan en mente que Dios quiere trabajar en sus vidas también a largo plazo. Miren, ahí está la foto de los Rangi. Es una nación a la cual nosotros salimos de México para poder alcanzar. Pero hay varios pasos que hay que hacer. En primer lugar, tenemos a una iglesia enviadora, hermanos, ¿puedes sostener este? Una iglesia enviadora como ustedes, que esté dispuesta a enviar algún embajador de este lugar para alcanzar a los Rangi. ¿Quién dice yo? Bueno, aquí el hermano ya dijo yo. Excelente. No, no se crea. Él va a representar a la iglesia local, ¿verdad? Pero después de esa iglesia local, necesitamos a un candidato. Ok, este es una iglesia enviadora, este es un candidato. Bueno, hay un candidato. Bueno, necesitamos un candidato haga de cuenta que aquí diga, es un misionero, es un candidato que quiera ir a la obra misionera. Alguien, ¿quién dice yo, verdad? Que vaya y represente a esta iglesia enviadora para alcanzar a la nación de los Rangi. Y después, ese candidato tiene que ir por un entrenamiento. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma a una iglesia desarrollar a una persona para que vaya a un entrenamiento? Ustedes son una iglesia de alguna manera joven, 8 años, ¿verdad? Y aún no ha habido alguien que vaya de aquí, ¿o sí? Todavía no, bueno, van 8 años. Bueno, cuente, vamos a decir que esta persona se va al entrenamiento. ¿Cuántos años cree que le toma un entrenamiento misionero bíblico teológico? ¿Cuántos años cree, hermano? ¿Ya están en orden? Seis, 6 años. Vamos a darle 4 años. Al menos eso fue lo que hicimos nosotros, 4 años. Después de que tiene el entrenamiento misionero, ya tiene su diploma, su certificado, ¿los Rangi ya han sido alcanzados? ¿Ya conocen al Señor? No, ¿verdad? Tienen que empezar a levantar apoyo. Antes de irse a Tanzania, que es donde están los Rangi, o cualquier otra tribu en el mundo, hay que levantar apoyo, porque como dijo el pastor, hay necesidades. Aquí lo vimos en el video. ¿Cuánto cree que le tome levantar el apoyo que necesita para poder ir y que su familia tenga todo lo que necesita y el ministerio? 3, 4 años. En una eternidad, ¿no? Bueno, vamos a decir 2 años. Entonces, mire, estamos hablando de que el candidato se fue a un entrenamiento misionero a invertir ¿cuántos años? 4 años. Después sale todo animado, pero se da cuenta que hay que invertir tiempo para levantar apoyo. 2 años. ¿Cuántos años van? 6 años. Y ya los Rangi fueron alcanzados. No, ¿verdad? Se necesita también documentos generales, documentos legales, la visa. No es tan fácil tener una visa legal para vivir en otro país, ¿verdad? Hay complicaciones. ¿Cuánto tiempo crees que puedas tener para invertir que te tome tener una entidad que te reciba ya y todo eso? Dos, 3 años. Vamos a decirle 1 año. A nosotros nos tocó 1 año, más o menos. ¿Cuántos años van? 7. Y ya los Rangi son alcanzados. Ya tiene visa para ir a Tanzania. Ya están alcanzados. No, todavía no, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Bueno, hay que llegar allá y hay que empezar a aprender el idioma y la cultura del país. ¿Cuántos años crees que te tome aprender suajili? un año y medio, esa es la actitud, ¿eh? Por lo regular, ¿usted habla inglés, hermano? ¿Cuántos años lleva en California? ¿Hablan inglés? No está tan fácil aprender un idioma, ¿verdad? Mínimo, para poder ser fluido en el idioma, se requieren de 2 a 3 años. Vamos a darle promoción, 2 años porque le echó ganas. Estás soltera todavía, ¿no? Claro, full time, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años van, hermanos? Ya perdimos hasta la cuenta, ¿verdad? 9 años después hay que empezar a hacer un network en la iglesia, ¿verdad? Allí en Tanzania, para que pueda relacionarse con otras iglesias y con otras personas y que pueda entonces poder planificar un viaje y un destino a la iglesia local. Y hay que hacer estos viajes de reconocimiento. Entonces, entre que hace relación con la iglesia nacional, entre los viajes de reconocimiento, ¿cuánto tiempo cree que les tome hacer eso? Nosotros hicimos esa investigación también. ¿Cuánto tiempo cree que le dé? Un año mínimo, ¿eh? Para explorar todas las áreas del país, las tribus no alcanzadas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años llevamos? 10 años, hermano. ¿Y los rangi ya están aceptando a Cristo? No, ¿verdad? Todavía vamos, falta. Bueno, ¿qué falta? Hay que mudarnos a la tribu, porque estábamos en la ciudad. ¿Dónde aprendiste eso, Agile? Pues en la ciudad, donde hay una escuela, donde hay gente que habla inglés, en fin, y donde está el idioma nacional. Pero hay que mudarse a la tribu. ¿Qué creen, hermanos? Que nos faltan más voluntarios. Vénganse otros 5. Vénganse otros 5 así, rápido. Eso, ya sé, como que se animaban, ¿va? Pásale, hermano. No se desanime. Si lo que necesitamos son más manos, véngase. Bueno, una vez que tenemos la transición a la tribu, llegamos a la tribu. Ya estamos con los rangi. Ahora ya todos van a ser salvos simplemente por nuestro hermoso rostro, porque traemos bonitas sonrisas. Hay que aprender el idioma de los rangi. Híjoles, que ellos no hablan suajili, ellos hablan kirangi. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos años crees que te tome aprender el kirangi ya que aprendiste suajili? ¿Un año? No, pues esa es una super actitud. Bueno, les voy a decir una cosa, aprender kiswahili es más rápido porque hay diccionarios, hay maestros, hay escuelas, hay mentores, pero el idioma kirangi son estos aldeanos que pues no saben ni siquiera explicar su propio idioma. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, mínimo aquí se requieren, echándole muchas ganas, 2 a 3 años otra vez, porque bueno, ya tienes un poquito de experiencia. ¿Cuántos años van, hermanos? 13 años. Hijo, no, mejor ya, ¿para qué lo intentamos, ¿verdad? Ya. 13 años, ya escucharon, ya puede hablar en kirangi, ya puede comunicarse en kirangi. ¿Ya fueron salvos los rangi? Todavía no, después de 13 años, ah, caray, está como que complicado. Bueno, ahora hay que ayudarles a la alfabetización, porque si uno va a traducir la Biblia y va a dar estas lecciones, pues tienen que aprender a leer y a escribir, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo crees que te tome desarrollar un programa de alfabetización y de hecho enseñar a la comunidad de 800 mil guaranguis a aprender a leer y escribir? Toda la vida, ¿no? Unos 2 años al menos, un año, vamos a ponerlo en un año. Entonces estamos hablando ya 14 años, pero ya nos estamos acercando. Y después hay que empezar a preparar, ¿qué? Lecciones bíblicas, ¿verdad? Necesitamos dos voluntarios más, ya nos vamos a venir todos, ¿verdad? 2 más rápido, así de volada, para que no se nos coma el tiempo. Pásenle, pásenle, pásenle, pásenle, pásenle. Véngase, hermana, eso. Bueno, preparar las traducciones bíblicas. ¿Me puede pasar uno de los libros que está allá afuera, hermano? Entonces, preparar las lecciones bíblicas, el que sea, no está tan fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos el idioma, la gente ya sabe hablar y escribir su propio idioma, pero hay que preparar esas lecciones. ¿Cuánto tiempo cree que le tome preparar alrededor de 62 lecciones cronológicas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento en el idioma? 2 o 3 años. Toma un buen tiempo, ¿no? Este libro nos tomó, no a mí o a mi esposa, al equipo le tomó más o menos 4 años hacerlo. Y es en kiswahili, no está en kirangi. Entonces estamos hablando de otros 2 años. ¿Cuántos años llevamos, hermanos? Después de eso tenemos que ver la traducción bíblica, porque pues ¿de qué vamos a hablar, no? Pues de la Biblia, entonces hay que traducir esos versículos. Tú hablas español e inglés, ¿verdad? ¿Está fácil la traducción? Imagínense traducir del suajili al kirangi, pues un mínimo otro año más. Y ya después, por fin vas a tener el privilegio y el honor de convocar a la primera sesión de enseñanzas bíblicas. Y el pueblo dice, ¡amén! ¿Verdad? Anímese, hermano, queremos llegar a este día, ¿verdad? Y enseñar a esta nación de los Rangi al final. Y aquí es entonces donde nuevos creyentes pueden comenzar. ¿Cuántos años pasaron? 17 años. Pregunta, ¿alguna vez en estos 17 años se enfermó? ¿Tuvo que venir a su casa? ¿Tuvo alguna emergencia familiar que lo sacó del campo? Hermanos, pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Ya pueden regresar ahí. Es un proceso largo poder comunicar el evangelio a una tribu como de los Rangi. Y es un proceso de nosotros, hermanos, llevamos 16 años desde que empezamos hasta este momento. Y bueno, se me olvidó decirlo, pero nosotros, ¿en qué momento estamos? Nosotros ya estamos en la tribu y en el 2025, regresando a Tanzania, vamos a empezar a aprender el Kirangi. ¿A quién le tocó ese cartel del Kirangi? ¿A quién le tocó? Bueno, no importa, pero por ahí, aquí estamos. Ya llevamos todo ese panorama desde allá, ¿verdad? Aprendimos Swahili, Mimi Ninaito, a Luis López, Ninafanya, Kasi, Katika, Tanzania, Nimegundua, Yakwamba, Mungu, Pia, Anataka, Kufanya, Kasi, Katika, Tanzania, Mungu, Nimuema, Ye, Wewe, Unailewa. Eso fue Kiswahili. Y gracias a Dios, mi esposa y yo ya somos fluidos en el Kiswahili. Predicamos y hacemos el ministerio en Swahili. Bien, pero Kirangi. Uy, no, eso es otra cosa. Por eso necesitamos oración. Entonces, hermanos, todo eso para entender que Dios está en medio de todo este proceso con nosotros. Y para poder estar en este proceso de largo plazo, hay que entender que no importa qué tipo de ministerio haga, no importa en qué manera esté invirtiendo su vida en el Señor, si aquí o en África, hay que tener en claro que en todo este proceso van a haber fricciones, van a haber desafíos, va a haber sufrimiento, van a haber problemas, va a haber enfermedad, pero en todo este proceso tenga en cuenta que Dios es la fuente de todo consuelo. Vamos a orar. Señor, danos ánimo para poder escogiendo tus palabras en este breve tiempo y que podamos ser bendecidos a través de este mensaje. Habla a través de mí y quita lo que no quieras que diga y pon lo que tú quieres que deseas que yo diga. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Vamos a 2 Corintios, hermanos. 2 Corintios, capítulo 1. Dios es la fuente de todo consuelo. Hermano, ¿cuántos años llevas en el ministerio? ¿Cuántos años llevas asistiendo a esta iglesia? ¿Cuántos años llevas sirviendo al Señor? ¿Cuántos años, hermano? ¿Has tenido algunas fricciones? ¿Has tenido malentendidos? ¿Has tenido problemas con tu vecino ahí que está sentado en las bancas de al lado tuya? Es interesante que en todo este proceso, hermanos, hay altibajos, hay muchos momentos de fricción, hay rupturas, ¿verdad? Hay desacuerdos, pero en todo momento Dios es la fuente de todo consuelo. Y aquí vemos al apóstol Pablo en donde, en primer lugar, quiero traer para ustedes, hermanos, abre tu corazón a la misión, abre tu corazón al ministerio, abre tu corazón al servicio del Señor, porque todo este proceso, hermanos, se puede vivir con un corazón medio dañado, medio cerrado, y pues esto es lo que hacemos, pues ni modo, ¿verdad? Pues sigamos adelante y a ver cómo nos va. Hermanos, abran sus corazones a la obra del Evangelio, porque de esa manera van a ser transformados de una forma inimaginable. Abre tu corazón a la misión de Dios. Segunda de Corintios es una carta abierta al corazón del apóstol Pablo. Este apóstol plantó esta iglesia, y esta misma iglesia parece que en estas fechas del segundo de Corintios le dio la espalda a Pablo de maneras muy interesantes. Pero sin embargo, Pablo confirma su amor por la iglesia local y Pablo también reafirma su compromiso por la iglesia local, hermanos. Entonces, de una u otra manera, Pablo, en el contexto que vemos, es que esta carta nos deja ver su corazón, sus aflicciones, sus batallas. ¿Por qué? Porque está lidiando con personas, trabajar con personas siempre es complicado. ¿Amén? Esa es la realidad, hermanos. Y si usted quiere trabajar en el ministerio de una u otra manera, sirviendo al Señor a través del cuerpo local, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y el mismo apóstol Pablo enfrentó estos problemas. Sin embargo, Pablo confirma su amor por la iglesia local. ¿Cuántas veces has confirmado tu amor por este cuerpo, la iglesia, la familia que tienes en Cristo? Es muy importante. Confirma el amor a tu cuerpo local, a la iglesia. Y Pablo reafirma y esclarece su compromiso con la iglesia local. Hermanos, trabajar con la iglesia local es difícil. Así es, pero es nuestro llamado. ¿Por qué hago este énfasis, hermanos? Porque nosotros hemos trabajado con muchas iglesias locales en México, aquí y en Tanzania. Y cada vez nos damos cuenta que definitivamente es el instrumento, es el canal que Dios diseñó para bendecir a las naciones. Esto no se trata de ser llaneros solitarios. Esto no se trata de ser la estrella de la película, esto se trata de trabajar juntos como cuerpo para glorificar y el nombre de Dios y alcanzar cada vez más personas para Cristo. ¿Ok? Hay fricciones. Esta es la iglesia bautista en Embassy Chapel en julio de 2023. Esta foto fue tomada el año pasado cuando salimos de la ciudad de Dar es Salaam para la tribu. Estuvimos 6 años en Dar es Salaam, y ustedes saben eso, y el año pasado tomamos el paso de fe de salir de otra vez de nuestra Jerusalén, porque ya lo hicimos desde México, salimos de México y nos fuimos a Tanzania, y estuvimos en una ciudad que se llama Dar es Salaam por 6 años, y nos acomodamos ahí, y estuvimos trabajando en la movilización y en el discipulado, pero los rangi era la prioridad para nosotros, siempre lo ha sido, y el Señor nos empujó para salir, y en este culto estamos celebrando que nuestra familia esa semana se iba de esa ciudad para mudarse a la tribu el año pasado y ya establecernos y empezar una nueva etapa. Y todos estábamos felices, fue una celebración. Ese día se bautizó nuestro hijo Caleb. Pero ¿sabe qué? Detrás de esta foto hubieron muchos conflictos, fricciones, tensiones, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque decidimos trabajar con la iglesia local. Hay que abrir tu corazón a la obra del ministerio para que Dios obre. Y en todo esto el Señor fue puliendo poco a poco nuestros corazones y llenándonos de perdón y ayudándonos a amar a la iglesia local y a confirmar nuestro compromiso con la iglesia local. Este es nuestro pastor Christopher, ahí en Tanzania, ¿verdad? Y nos han dado espiritualmente y anímicamente su apoyo incondicional. Pero hemos tenido batallas, hermanos, porque cuando uno trabaja con otras personas, siempre hay conflicto. Así es. Pero eso nos ayuda. ¿Por qué? Y esto nos lleva a leer lo que viene siendo la primera carta de 2 Corintios, capítulo 1, en el versículo 3. Yo tengo una versión diferente, me imagino, pero dice aquí, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Puesto, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Hermanos, hay un ingrediente clave en la fórmula de Dios cuando estamos dispuestos a servirle en la obra del Evangelio. Ya sea aquí o en otro lugar, siempre va a haber esta fórmula que Dios le gusta ponerle un ingrediente. No es un ingrediente secreto, pero es un ingrediente importante. Y este ingrediente, hermanos, es el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, tiene un papel muy importante en la trayectoria que nosotros tenemos como creyentes. Porque es un círculo maravilloso en donde padecemos, sufrimos, pero experimentamos el consuelo del Señor Jesucristo. El sufrimiento, hermanos, nos ayuda a ser transformados cada vez más, a la imagen del Señor Jesucristo. El sufrimiento, hermanos, en esta trayectoria puede alejarnos del Señor completamente o puede acercarte más a su corazón. Y cuando nosotros hemos estado en este proceso, hermanos, hemos tenido que sufrir en diferentes ocasiones. Hoy quiero compartirles simplemente dos testimonios rápidos. En el 2021, les platicaba ayer, yo tuve COVID y estábamos en Tanzania, ¿verdad? Y paramos, bueno, yo paré en el hospital y estuve por allá una semana y bueno, fue algo pues muy complicado. El primer hospital donde estuvimos, ahí llegué a ese hospital, pero luego, gracias a Dios, por los compañeros de equipo nos dijeron, no, tenemos que sacarte de ahí porque ahí te vas a morir. Y sí, me sacaron de ahí, me llevaron a otro hospital, en fin. Y en ese momento, en esa etapa, estábamos teniendo bastante, pues de alguna manera, progreso en el entrenamiento y en la movilización. Y esos meses eran meses claves que ya habíamos planeado, teníamos varias conferencias y varios viajes. Bueno, no pude ir. A final de cuentas, esta etapa transformó nuestro corazón. Y yo sé que ustedes también sufrieron aquí el COVID. No estoy hablando de algo único que hicimos por allá. Lo que quiero decir, hermanos, es que a final de cuentas nos acercó más al Señor de lo que nos alejó. Y vimos la mano del Señor a través de esta prueba. El año pasado, en septiembre, tuvimos una etapa también bastante complicada, ¿verdad? Fuimos a empezar un entrenamiento bíblico con un grupo de masáis en la parte norte del país y ya estábamos en la tribu. Salimos de la tribu, vamos a este lugar, empezamos a entrenar y iniciar este proceso con este grupo de 30 masáis por 2 semanas y regresamos. Después de haber estado 2 semanas, que fueron las 2 semanas de inicio de este programa, y regresamos a la tribu súper contentos, súper animados, y así como que le dimos un gancho al enemigo, porque todos estos masáis vinieron de diferentes aldeas donde la oscuridad está tremenda, hermanos. Esta gente son animistas, esta gente cree en espíritus de una manera impresionante que usted ni se imagina. Y estuvimos en este entrenamiento y regresamos a la tribu súper contentos porque sabemos que para esto es lo que el Señor nos ha llamado. Y ese día que llegamos a la tribu, nuestra hija Samantha empieza a sentirse mal del estómago en el camino, que le empieza a dar calentura, que le empieza a dar dolores de cabeza. Bueno, en la noche, como a las 10 de la noche, la calentura se le subió demasiado y empezó a convulsionarse ahí en medio de la noche en nuestra cama. Y nosotros estamos en la tribu, la aldea no es, o sea, la aldea es una aldea, estamos en medio de la nada casi. Y ahí con nuestros 3 hijos y una se nos está convulsionando, que tiene fiebre, que llamándole a un doctor, que hazle esto, levántale las piernas para ver si no le dio esta enfermedad que se le sube al cerebro. No, algo, un episodio terrible. Y ahí estamos, ¿no? Después de haber tenido un gran éxito, ¿verdad? Ahí estamos experimentando este episodio de dolor. Y la tomamos y la llevamos a una clínica que estaba por allá en otro pueblo y no, eso fue horrible. Bueno, tuvimos 2 semanas, 2 semanas de complicaciones en la salud. Nuestros 3 hijos en esas 2 semanas fueron hospitalizados, los 3 al mismo tiempo estuvieron en el hospital. Y el Señor nos fue puliendo, puliendo, puliendo y decíamos, Señor, ¿qué está pasando? Bueno, el día que nos dan de alta y dan de alta a Samantha y ya estamos todos de regreso en el hotel y dijimos, ya, esto se acabó, gracias a Dios. Esa noche, hermanos, nuestra hija Samantha se cae de la mano, de la cama y se quiebra la clavícula. Esa misma noche, hermanos. Y otra vez que vamos a buscar un hospital y no. El sufrimiento, hermanos, es la clave en la fórmula del Señor para moldearnos a su imagen. No sé cuáles son tus aflicciones, pero cuando estamos sirviendo al Señor en una trayectoria de larga duración, de largo plazo, tenemos que tener en mente que Dios es la fuente de todo consuelo. ¿Por qué? Porque van a haber momentos difíciles en la vida, hermanos, pero Dios puede consolar tu corazón. Y es ahí en donde llegamos a 2 Corintios versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados, dice Pablo, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Es la Nueva Traducción Viviente lo que estoy leyendo. De hecho, esperábamos morir, dice Pablo. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Hermanos, en tercer lugar, deja de confiar en ti y aprende a confiar en Dios. Eso es lo que todos necesitamos. Dejemos de confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras finanzas, en nuestra red de amistades y confiemos en el Señor. En esta foto, hermanos, en el 2018, estábamos reunidos con nuestro equipo y nos enteramos que una misionera de Canadá que llegó a Tanzania con su familia, después de haber estado 6 meses en Tanzania, le descubren que tiene un tumor en el cerebro. De todos los canadienses que hay, esta hermana que decidió ir al campo misionero, le sale un tumor en el cerebro. ¿Sí se da cuenta? Y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿No pudiste haber escogido a otro? No tiene sentido. El sufrimiento nos transforma. Regresaron a Canadá, se trataron, le extrayeron el tumor y ahorita están sirviendo. Allí en Papúa Nueva Guinea están también con la misión, ahí son vecinos de Isaí y Claudia. Desarrollemos una actitud de aprendizaje. Hasta el apóstol Pablo dijo, nos abandonamos al Señor y aprendimos a confiar en Él. Hermano, ¿estás aprendiendo a confiar en el Señor? ¿Y tienes una actitud de aprendizaje en este proceso de servicio del Señor? ¿Qué produce el sufrimiento en nuestras vidas? Bueno, hermanos, de una manera personal, nosotros lo vivimos así. Satanás gobierna de alguna manera en ciertas áreas de este mundo. Dios tiene una autoridad por encima de todo. Pero Satanás tiene cierto poder en diferentes áreas. Y él puede causar sufrimiento y pruebas. Pero también estamos en un mundo caído, donde no hay gente que cree en Dios. Y gente malvada, gente que tiene tiene pensamientos, manipulaciones para hacer el mal, ¿verdad? Entonces muchas veces nos encontramos que Satanás está obrando para nuestro mal. Pero también el mundo en el que vivimos tampoco nos ayuda porque estamos en un mundo caído. Y por un lado está Satanás causándonos problemas, por el otro lado vivimos en un mundo caído y por otro lado volteamos a Dios, pero en medio de eso Dios también está autorizando en su soberanía que estemos padeciendo por su causa. Entonces parece ser que todas las cosas se ponen de acuerdo, Satanás por un lado dándonos batalla, el mundo por otro lado, que es donde viene, pero Dios mismo cuando lo volteamos a ver nos dice, está bien. Sigue adelante. Esto es lo que tengo preparado para ti. Y así nos sentimos el año pasado con nuestros hijos. Vimos cómo había una opresión y una lucha espiritual en la tribu. Fuimos también víctimas de una mala atención en el hospital. Y al final volteamos a ver a Dios y dijo, it's okay. Keep going. El sufrimiento nos ayuda a entender mejor el carácter del Señor. Y hay veces, hermanos, que estamos en ese, como que dice, en el ojo del huracán. Dios solo tuvo un hijo y lo hizo misionero. Esto fue lo que dijo David Livingstone. Hermanos, solamente tienen una vida. Solamente una vida. ¿En dónde están dispuestos a invertirla? Nosotros estamos en este proceso. Pero ustedes también están en un proceso similar, diferente, pero al fin y al cabo, todos somos embajadores del reino de Dios a este mundo. Me gusta ese letrero que está allá afuera antes de salir en la puerta. This is your mission field. Y está la foto de la ciudad. Creo que algo así dice, ¿no? Hermanos, la tierra es nuestro campo misionero. No importa si estamos en Tanzania, o estamos en Tracy, o estamos en cualquier otro lado. Somos embajadores del Señor. Y en este largo proceso donde quieres servir al Señor, donde entregas tu vida al Señor, recuerda que Dios es la fuente de todo consuelo. Entonces no tengas temor de decir sí, no tengas temor de levantar la mano y ofrecerte para la obra del ministerio. Hermanos, agradecemos sus oraciones, en serio, muchas gracias por orar por nosotros, es de ánimo saber que todos los domingos constantemente oran por nosotros, agradecemos sus palabras de ánimo, también es importante para nosotros que lean nuestras cartas y lo hacen. Gracias, hermanos. Hermanos, también agradecemos sus ofrendas. Hermanos, muchas gracias. Pero quiero decirles que también necesitamos más manos y más pies. Y no les estoy diciendo que tienen que irse de misioneros, pero lo que sí les digo es que constantemente mi esposo y yo oramos a Dios, pidiendo a Dios por más obreros, y esperamos que más obreros puedan salir de esta iglesia con rumbo a las naciones. Amén. Padre, gracias te doy por esta tarde. Te rogamos que tu bendición sea con nosotros y que nos recuerdes que en todo este proceso, en esta jornada que tenemos pasajera en este mundo, tú eres la fuente de todo consuelo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón al ministerio, a la misión. Danos, Señor, un sentido de transformación cuando estamos padeciendo el sufrimiento. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti completamente. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.